Después que hablaste, no queda algo que explicar, que explicar. Ignoras esto que te comento, pierdes el honor y en el dolor. Después que hablaste, no queda algo que explicar, que explicar. Ignoras esto que te comento, pierdes el honor y en el dolor. Dices que pierdes un gran hombre, tu momento humilde ya ha pasado. Se te cayeron los años en vano, si fue usted la que falló. De lo que me libre eso tú crees, no lo vas a aceptar que por mí te mueres. De lo que me libre eso tú crees, no lo vas a aceptar que por mí te mueres. Después que hablaste, no queda algo que explicar, que explicar. Ignoras esto que te comento, pierdes el honor, viene el dolor. Y después que hablaste, no queda algo que explicar, que explicar. Ignoras esto que te comento, pierdes el honor. Pasas en reuniones con mil mujeres, alegando que no fui lo que tú quieres. Lo que tú no sabes que es peor, aquí tengo las pruebas de tu valor. Y después que hablaste, no queda algo que explicar, que explicar. Ignoras esto que te comento, pierdes el honor y en el dolor. Después que hablaste, no queda algo que explicar, que explicar. Ignoras esto que te comento, pierdes el honor.